Pues comienza ya en COPE Valdeorras, Más que postres. Y lo hace como cada semana en compañía de nuestro chef particular. Hola, muy buenos días, Jota. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bastante bien. Sí. Bastante bien, animada. Me alegro. Animada, me alegro. Así que hay que seguir animando la mañana, Jota. Pues bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello, que traigo hoy una cosa fresquita, vamos. Yo eso, no sé que hace cómo falta. Está el tiempo por Galicia. Aquí en Madrid tenemos un sol de justicia y van apeteciendo ya pues cosas fresquitas para comer, ¿no? Claro que sí. Claro, entonces hoy vamos a hablar de las sopas frías. Uh-huh. Y un poquito más del gazpacho incluso, ¿no? El gazpacho, que es ese plato tan tradicional español y que le gusta a todo el mundo, que en realidad lo que es un zumo de hortalizas, uh-huh. Porque la gente dice, no, es que el gazpacho es un zumo. O sea, son hortalizas trituradas con agüita, con ajo, con su tomate, etcétera, y en realidad lo que es un zumo, y como todos los zumos es vitamínico, hidratante, refrescante, aporta un montón de minerales, oligoelementos, es buenísimo para la gente mayor que tiene problemas de deshidratación. Anda. Es muy rico para los niños, uh-huh. que se lo beben. Bueno, yo es que cuando era pequeño, como mi madre es de allí, de Granada, uh-huh. Pues cuando éramos pequeños bebíamos en verano gazpacho como se bebe el agua. O sea, no te digo más. Y además ese aporte vitamínico extra. Importantísimo. Tiene todas las vitaminas que te puedas imaginar y más. Y fósforo, y hierro, y es antioxidante, y bueno, en fin, que te voy vamos, a contar. Vamos, que tú y yo valemos para hacer un anuncio, ¿eh? Pero vamos, que nos contraten, que nos contraten. Pero bueno, te cuento, el gazpacho, que es una palabra, además, es muy rara, porque sabes que siempre empezamos hablando de los orígenes uh-huh. latinos, de las palabras, etcétera, o de los orígenes árabes, pero el gazpacho, como era una comida muy popular, pues la palabra tiene un origen muy popular. De hecho, no se conoce cuál es el origen. Se sabe que se manejaba en Asturias, por ejemplo, uh-huh. la palabra originaria del gazpacho, la que da origen, que es la palabra gazpa o caspa, que luego la hemos conocido con una significación más... Sí, que no vamos a tratar ahora porque estamos hablando de comida. Pero en aquellos tiempos la gazpa era el residuo que hay en el vino, en el orujo, en la leche, esas cositas pequeñas que están por ahí flotando, uh-huh. y bueno, pues por extensión el gazpacho lo que es una especie de majado de cositas pequeñas, ¿no? Porque los primeros campesinos, los primeros segadores que iban al campo con su mortero, del que tenemos que hablar un día, por cierto, uh-huh. A preparar su gazpacho, lo primero que hacían era cortarlo en trozos muy chiquitines, para luego poder picarlo bien y hacer bien su zumo, su sopa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya te digo, ese es el origen de la palabra, que es muy curioso. Se utilizaba hasta en Sicilia. O sea, hay gente que dice que la palabra gazpacho viene de Sicilia. Uh-huh. No te digo más. Bueno, ¿y eso de hacho, de dónde lo sacamos? Hacho es un sufijo mozárabe. Uh-huh. Y entonces, los mozárabes que, como sabemos, ocupaban la parte sur de España, pues son los que le dan esta terminación a la palabra. Claro, la parte sur de España, Andalucía, pues en aquellos años era una parte muy humilde, ¿no? Como decíamos, el gazpacho es una comida de extracción humilde y, bueno, pues originariamente Andalucía, en los tiempos de los romanos, pues era, pues eso, como el granero de Roma, ¿no?, que decían. O sea, todos labriegos, segadores y trabajando para el Imperio Romano, ¿no? Fíjate tú que ya Virgilio hablaba del gazpacho de los segadores, este que te estoy contando, y que el otro día, hablando del ajo, hablábamos como uno de los antecesores, ¿no? Uh-huh. Pues esto era el moretum, no, todavía se hacía sin tomate, claro, porque no había llegado, pero claro, hacían ya los romanos este gazpacho de segadores ahí, majando agua, vinagre, ajo, algunas hierbas, etcétera, ¿no? Lo que pasa... Qué curioso. Claro, lo que pasa que los que le dan el toque, los que empiezan a hacer en lo que es el gazpacho ya más serio, aún sin tomates todavía, porque no habían llegado, que sabes que los tomates llegan a España en el siglo XV. Claro, es que llegan más tarde, claro, eso es. Pero son los árabes. Los árabes hacen un gazpacho blanco que preparaban a base de ajo, almendras, mm. ¿vale?, pan, un poquito de vinagre y aceite, ¿no? Es lo que hoy conocemos como ajo blanco. El ajo blanco, que es la receta que vamos a dar luego. Uh-huh. O sea que vamos a ir preparando ya ese lápiz y papel. Eso es. ¿Vale? Todo el mundo, para que no le pille de sorpresa luego la receta que vamos a dar. Entonces, como te digo, pues los árabes ya empiezan a preparar esta sopa blanca refrescante, que ellos la comían pues con trocitos de manzana, uh-huh. con trocitos de uva, que de hecho se sigue comiendo con trocitos de uva, es muy típico el ajo blanco en Málaga con uvitas frescas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en el siglo XV, XVI, empieza a llegar ya pues el tomate, el pimiento de América, y como en España siempre hemos sido muy mestizos, ¿verdad? Pues ahí por el sur lo mezclaron todo. Claro. El tomate americano, el gazpacho de los árabes, los romanos con el moretum, en fin, que al final salió una sopa, un zumo exquisito, que es lo que entendemos hoy como gazpacho. Como gazpacho. ¿Qué lleva? Ya hoy la receta tradicional o la que todo el mundo utiliza tiene que llevar básicamente pues tomate, ajo, pimiento, pepino, cebolla. Hay gente que le pone pan, hay gente que no, uh-huh. Y aceite y vinagre. Claro, yo supongo que habrá tipos de gazpacho a lo largo y ancho de toda España. Claro, efectivamente. Bueno, gazpacho, que no gazpachos, porque los gazpachos, tú sabes que son los gazpachos manchegos, ¿no? Ah, claro. Claro, o claro. Sea que... Que por eso te digo, hay tipos de gazpacho, no tipos de gazpachos. Porque gazpacho, está bien que lo está que bien lo la precisión, porque uh-huh. Un día puedes llegar sediento a un bar y pedir unos gazpachos, porque sois muchos, y te ponen un plato del guiso de carne con galianos y tal, y bueno, te puedes morir de sed. O sea que hay que pedir gazpachito. Entonces, bueno, pues como te diría, esto es un poco el librillo de cada uno en su casa, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que hay diferentes tipos de preparaciones. Por ejemplo, no es lo mismo un gazpacho, que tiene que ser líquido, que un salmorejo. Claro. ¿Vale? El salmorejo, ¿el por salmorejo ejemplo, de solo... dónde es? ¿Eh? ¿De dónde es el salmorejo? Es cordobés, básicamente. Uh-huh. Aunque bueno, salmorejo como con el tema del gazpacho también hay una precisión, porque en las Canarias le dicen salmorejo a un adobo que se prepara con picante y con orégano y tal, o sea que también hablaremos un día de la cocina canaria, que tiene guasa, ¿eh? Que son unos fieras los canarios. Pero como te decía, el salmorejo, por ejemplo, pues solo lleva tomate, pan y ajo, ¿vale? Hay una receta que es por 8 tomates gordos, una barra de pan y 2 dientes de ajo. Anda, qué sencillo. Vale, súper sencillo. Mojas el pan en agua, mejor si es del día anterior, y luego a la batidora. Venga, a darle. Y que no se caliente mucho, y si se calienta la nevera... Y ya te digo, riquísimo. Pero este, por ejemplo, no llevaba... Hay sitios donde le ponen pimiento, pero, por ejemplo, el salmorejo no lleva pepino. Que, por cierto, el tema del pepino, el que le ponga pepino al gazpacho, que le quite siempre las pepitas. Ay, sí. Para que no le repita luego y no se sienta mal. Porque el pepino es maravilloso, pero es un poco indigesto. Claro, ¿vale? Pues, hay que tratar de evitar eso. Claro, entonces le quitamos las pepitas siempre también el culo del pepino, los extremos, que amargan un poco, eso siempre fuera. Y luego las pepitas, porque ya te digo... El que tenga problemas de estómago no le va a hacer ninguna ilusión que luego reaparezca el gazpacho, ¿no? Luego, ¿qué tipos más de gazpacho tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos a los gazpachos calientes. Que esto es una cosa que la gente... Que no, en realidad no son gazpachos, pero bueno, como el gazpacho incorpora el pan, que ya hemos hablado alguna vez aquí del pan como, sí. como elemento que se puede recuperar de un día para otro. Eso es, reutilización. Claro, la reutilización básica en cualquier cocina, que sin reutilización no hay cocina. Entonces, pues hay gazpachos que se sirven tibios, que se sirven calientes, como las cachorreñas, como los huevos en gazpachuelo, ¿vale? Las cachorreñas es una sopa muy sencilla, a base de agua, vinagre, pan y pimentón. Lo que pasa que, claro, tiene un origen tan antiguo que se le llama gazpacho también en algunos sitios. Y luego tenemos todos esos gazpachos de los pueblos de España. Pues, por ejemplo, hay un pueblo, ahí no me acuerdo ahora mismo el nombre, al lado del pueblo de mi padre, que le llaman al gazpacho pimporrete. Y hay otro que le dicen cascaporro. Y hay otro donde le dicen porra antequerana. Madre mía. O sea, quiero decir, como siempre, España es grande y enorme y las sopas frías, pues bueno. También es verdad que es una cosa más andaluza, ¿no? Más del sur, que es donde hace más frío, más murciana. Más manchega, ¿no? Pero por lo que veo todos tienen pues algo en común, son no son muy complicados de hacer. No, no, al revés, ¿no? Como te decía antes, el gazpacho es una comida humilde, entonces, bueno, pues la premisa era que no había muchos alimentos para preparar. Claro. Claro, entonces, pues, es una cosa sencilla. Pero yo hoy os voy a dar una receta... Ah, eso iba yo. ...que es la del ajo blanco. Que el ajo blanco, como suena diferente y como parece que te vas a comer 2 kilos de ajo, pues a gente como que le echa para atrás. Y qué va. El ajo blanco es una sopa maravillosa. A mí me parece una de las cosas más ricas del mundo. Entonces, la receta que os voy a dar, pues también, súper sencilla. Vamos a ir apuntando. Papel y boli y apunten. Eso es. Pues mira, unos 200 gramos de almendra pelada. 200 gramos de almendra pelada. De almendra pelada. Calculemos unos 100 gramos de miga de pan, 150 gramos. Si es pan candeal de este del día anterior que se ha quedado ahí seco mejor. Y que tiene mucha miga, mucho mejor. Anda. Si no, podemos hacer con cualquier pan, ¿eh? Esto como siempre. Y si hay algún aventurero que quiere cambiar la almendra por piñones... Pues ¿también? Cuidado, ahí ya estamos innovando, pero con las mismas va a salir una cosa muy rica, ¿eh? Yo he llegado a hacer ajo blanco con pistachos verdes. pelados. O sea, no te digo más, salía un ajo verde. Salía un ajo verde, en realidad. Claro, no era ajo blanco. Entonces, hemos dicho 200 gramos de almendra, 100 gramos, 150 gramos de miga de pan, dos dientes de ajo o uno. Esto ya depende de lo que nos guste el ajo, ¿vale? Como hablábamos el otro día, el ajo tiene que estar, pero cuidadito. Hay una cosa que no comenté, que puede, cuando los ajos son ya más viejitos, cuando ya los tenemos en casa, que como el ajo aguanta, pues hay veces que a los dos meses le sale el brote del centro, el alma, que se dice. Bueno, pues si le quitamos eso al ajo, nos va a quitar un componente de acidez muy importante. Va a suavizar el sabor del ajo, que eso es una cosa que se me olvidó comentar el otro día. ¿Vale? Y luego, pues con un par de medio vaso de aceite de oliva, ahí estaremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero ponemos en remojo el pan, ¿vale? Lo escurrimos un poquito, cuando vemos que ya se ha humedecido, lo escurrimos un poquito y lo metemos en el vaso de la mini pimer con las almendras, con su ajito y con el agua, ¿vale? El agua, calculemos un litro, medio litro, depende también de para qué lo vayamos a utilizar, porque el ajo blanco también se puede beber. O sea, se puede beber como si fuera un refresquito veraniego, claro. O podemos hacer un ajo blanco así más espeso, que era la receta que te iba a dar, la manera de completar la receta, de, sabes que a mí me gusta dar un toquecillo a las cosas que hacemos para que queden más curiosas, ¿no? Entonces, si hacemos un ajo blanco más espeso y le ponemos encima unas sardinillas ahumadas, que yo sé que por ahí las hay, unas shouvas de estas, que hay gente que hasta las come crudas. Entonces, si limpias unas shouvas, las metes en aceite el día anterior para que se curen un poquito, y las pones encima del ajo blanco con unos trocitos de manzana o de uva, mira, eso es gloria bendita. Y además, ya te digo, te quedas con el personal. O sea, que dependiendo de si quieres más o menos líquido tu ajo blanco, echas más o menos agua. Más o menos agua. Eso es. Claro, si te gusta, o le pones más o menos pan, a lo mejor te interesa que esté más suave. Ah, mira. Claro, o sea, puedes reducir la cantidad de pan, aumentar la cantidad de agua. Bueno, el caso es probar. ¿Vale? Pero bueno, esa es la idea, claro. Esto como siempre en casa probando, porque la cocina es prueba y error. O sea, aquí nada sale bien a la primera, ni todos hemos nacido cocinando. Y en la segunda ni la tercera vez. Claro, y el que te diga lo contrario te está engañando, te lo digo. Pero bueno, así que pues esto es el gazpacho, el maravilloso mundo de las sopas frías. Hay más, ya contaremos otro día más historias sobre las sopas frías, porque las hay también dulces. Hay gente que le pone al gazpacho unas fresas. ¡Ay! O sea que, claro. Toque dulce. Cocina de vanguardia, total. Esto era cosas que hacían los cocineros más vanguardistas hace unos años. Y claro, la gente les miraba raro. Decía, ¿cómo que cerezas en el gazpacho? ¿Cómo que fresas? ¿Tú estás loco? Y luego está buenísimo. Lo que decíamos, el caso es probar. El caso es probar. Eso es. Así que nada, a tomar gazpacho todos, ahora que viene el calor y el buen tiempo, que nos va a sentar muy bien y nos va a hidratar el cuerpo estupendamente. Pues yo te doy las gracias, como todas las semanas, Jota, por estar con nosotros. Gracias a vosotros.